Pablo, buen día para vos, para toda la audiencia. ¿Cómo andás vos? Bueno, bien, bien, Mauri, siempre es un gusto tenerte en el programa. Y para hablar de esto, temita, ¿no? Dengue, gripe aviar, ¿cómo estás analizando este escenario que atraviesa la Argentina? Y obviamente queremos saber cómo está la situación en Concordia. Sí, a ver, puntualmente creo que vamos a tener que focalizarnos en lo que es dengue, ¿no? Me parece que es lo que ahora está apremiando al sistema sanitario. A ver, puntualmente acá en Concordia, por lo menos al día de hoy, a la mañana de hoy, casos reportados positivos no tenemos, pero ya sabemos desde la semana pasada que con la llegada de este fin de semana largo que pasó, se iba a movilizar mucha gente, no solo que venía a Concordia, sino que de Concordia se iba para otras provincias que ya tienen circulación comunitaria, ¿no? Como es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Y bueno, inevitablemente, teniendo la experiencia del COVID, inevitablemente, digo, con la gran migración de gente durante estos fines de semana largos, bueno, algún caso vamos a empezar a tener. Casos autóctonos, digo, de acá de Concordia no hay reportados. Por ahí sabemos también que hay mucha gente que se va y se hisopa en otros lugares. Se hisopa, perdón, se hace el testeo, ¿sí? No es un hisopado, se hace un testeo en sangre. Pero, a ver, también sabemos que es una enfermedad de denuncia obligatoria. Entonces, le pedimos, por favor, a la gente que haya estado en otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, digo, de las que tenemos más cerca y que a la llegada de acá a Concordia haya empezado con síntomas compatibles con dengue, como ser fiebre, el dolor retroocular, ese famoso dolor muscular y articular que te tira a la cama, que por favor, se mantenga en un aislamiento para que no sea alcanzada por algún mosquito, que es la característica que tiene esta enfermedad, que es transmitida por un vector y es el mosquito al cual tenemos que combatir, ¿no? O sea que, y la prevención la de siempre que tiene que ver con dengue, Mauro, ¿no? Sacar el tema de junta de agua porque el mosquito hace territorio ahí. Las recomendaciones que tenemos que darle al oyente. Sí, yo creo que lo más importante, vos sabés que nosotros en las recorridas que hacemos en los barrios, hace 15 días que estamos trabajando en conjunto con las distintas áreas de la municipalidad, principalmente con la gente de saneamiento ambiental. Y la gente sabe, porque acordate que esto, a diferencia del COVID, no es una patología nueva, es algo que ya se sabe, es algo que nosotros sabemos por la tropicalización del clima que estamos teniendo. Fíjate que hace 15, 20 días tuvimos 2 o 3 semanas con temperaturas por arriba de los 30 grados sostenido, y eso hace de que estas patologías, estas enfermedades virales, porque sigue siendo un virus, que son muy frecuentes en las áreas del trópico, donde hace calor durante todo el año, son áreas, te diría, endémicas de dengue. Nosotros lo que tenemos son brotes esporádicos, ¿sí? Pero vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con esta patología, sobre todo en los meses donde hay mucha temperatura y estas lluvias que hacen que se junte agua, ¿no? En los distintos lugares, y ahí es donde el mosquito pone los huevos, y los huevos a una temperatura ambiente adecuada se mantienen años, ¿sí? Mauro, y hablando puntualmente de lo que genera el dengue, ¿no? Para explicar un poco, porque vos hablaste de los síntomas. Obviamente que esto requiere de un proceso para una recuperación, pero hay en situaciones que se ha tornado grave para mucha gente, ¿o no? Mira, a ver, el dengue, digo, para no entrar en cuestiones muy técnicas, digo, insisto, lo importante es, sigue siendo un virus, ¿sí? Igual que el COVID, ¿sí? Que sigue siendo un virus. Acá la diferencia puntual es que este virus, a diferencia del COVID que se transmitía de persona a persona, este virus se transmite a través de un vector. Que el Yo creo que mosquito. esa es la diferencia más importante. Por lo tanto, que si no tenemos ese vector, no hay transmisión de la enfermedad. Por eso es tan importante las medidas de prevención y de responsabilidad nuestra, porque también estamos hablando de que este mosquito, el famoso Aedes aegypti, es un mosquito hogareño. Entonces, todas estas medidas, digamos, de higiene que tenemos que hacer está dentro de nuestro ámbito. Por supuesto que el municipio tiene que hacer lo suyo con el tema del desmalezamiento y todo lo que se hace a través de saneamiento ambiental y las distintas áreas de la municipalidad, pero es muy importante lo que nosotros hacemos en nuestro patio, ¿no? El tema del famoso descacharreo, en eliminar el agua estancada, sobre todo. Y con lo que decías vos de los síntomas, Pablo, la gran mayoría cursa con una enfermedad de tipo viral, gripal. No es un cuadro respiratorio típico, sí lo que es típico es la fiebre, el dolor retroocular, insisto con esto, los dolores musculares y articulares que en algunos casos te lleva a la cama. Sí, tal cual. Es una enfermedad que no tiene vacuna, no tenemos vacuna para prevenirlo y el tratamiento es tratar los síntomas, se llama tratamiento sintomático y está contraindicado tomar aspirinas. ¿Por qué? Porque hay una forma, que es la forma más grave de dengue, que se llama dengue hemorrágico, que gracias a Dios es son en unos pocos casos que estamos viendo que ha aumentado la tasa de mortalidad de dengue en estos últimos días. Ayer creo que tuvimos el fallecimiento de una persona en Paraná. Se están investigando si tenía enfermedades concomitantes o no, pero digo, la verdad que no está para andar probando a ver qué tipo de dengue vamos a tener. Por eso es importantísimo el tema de la prevención, los cuidados, el uso de repelentes y la responsabilidad individual que tanto hemos hablado cuando tuvimos la pandemia de COVID, ¿no? Y ahí me dejás justo, ¿cómo estamos con el tema COVID, Mauro? ¿Cómo está el tema vacunación? Sabemos que hemos dado mucha campaña con vos justamente sobre la vacunación. ¿Cómo está el escenario hoy? No, bueno, a ver, gracias a Dios todas estas patologías es como que se turnan, ¿no? Porque van ocupando los famosos nichos epidemiológicos que va dejando una, va ocupando otro virus. Seguramente cuando el dengue dentro de un par de meses empieza a descender la cantidad de casos y pasemos este brote estacional, seguramente vamos a estar hablando de los cuadros respiratorios, de las infecciones respiratorias propias del invierno, ¿no? Y con el COVID pasa lo mismo, gracias a Dios he encontrado una vacuna. La mayoría hoy está dispuesta ya a la quinta dosis para todo el mundo, o sea que aquel que hace más de 4 meses tiene colocada la última dosis puede colocarse un refuerzo en cualquier centro de salud. Y la verdad que la cantidad de casos, Andy, obviamente que sigue habiendo, siguen dando en algunos casos algunos positivos, sobre todo se testea mucho la gente que se interna. Y sigue habiendo algunos casos positivos, pero gracias a Dios son los menos, ¿no? Pero una persona que tiene una patología de base, que por más que esté vacunada y contraiga COVID, ese cuadro puede ser una neumonía, puede complicar a la persona con una insuficiencia cardíaca, con una diabetes, ¿sí? Seguro, ahí está. Mauro, y te quiero preguntar, viste que se instala ahí en los medios de comunicación y también nos pregunta y nosotros respondemos acá en el programa en base a lo que dicen muchas veces los medios, pero teniéndote a vos, obviamente reforzamos esto. Se está hablando de la gripe aviar, se está hablando de que está cerca, que se detectaron en Corrientes. ¿Te genera un grado de análisis eso, Mauro? Mira, hoy creo que tenemos que apuntar todos los cañones a dengue, que es lo que tenemos en este momento, ¿sí? Y es lo que vamos a estar hablando durante todo abril y mayo, ¿sí? Así que para no confundir a la gente, vamos a hablar de prevención de dengue, el tema del mosquito, que como dijimos es el que transmite la enfermedad, por eso es importante no solo la fumigación. Acordate, Pablo, que la fumigación lo que hace es matar al mosquito adulto, no mata los huevos del mosquito. Perfecto. Por eso es tan importante lo que nosotros podemos hacer en nuestra casa, ¿sí? No, brillante la explicación. Antes de despedirte, Mauro, me acuerdo el otro día el lanzamiento de la actividad legislativa y hubo un discurso del intendente y le dio mucha importancia al rol de la salud. Hasta habló de que juega un rol importante en el crecimiento demográfico de la ciudad de Concordia. ¿Cómo está la gestión? El otro día te vi en la entrega del lente, che, bien eso, ¿no? Porque hay mucha gente que le cuesta acceder a eso y lo pudo hacer a través de esa entrega. ¿Cómo está la gestión, Mauro? Sí, Pablo, a ver, nosotros lo que estamos tratando de visibilizar es que realmente el sistema de salud tiene que ser potente en la porque tenemos una ciudad donde Concordia y el municipio, sí, el municipio invierte mucha plata en salud, tiene muchos centros de salud, sí, claro. Tiene 18 centros de salud, que esto no ocurre en otras ciudades, como por ejemplo Paraná, que es una ciudad tan grande como la nuestra, que la gran diferencia que yo digo siempre, Paraná tiene un ministerio de salud y es de provincia, y nosotros trabajamos muy bien con la provincia, pero bueno, el municipio de Concordia es realmente muy, muy potente, y la inversión que se hace en salud es de mucha plata por mes para sostener el sistema de salud. Sabemos también que la situación actual hace de que mucha gente, teniendo obra social, se vuelque también al sistema de salud, porque sabemos los costos de los medicamentos. Por eso uno siempre dice que, bueno, los medios de la salud pública están destinados para aquellos que realmente lo necesitan, ¿no? Ahí está, Mauro, bueno, un gustazo tenerte. Sabes que en cualquier momento te vamos a andar molestando de nuevo. Te agradezco mucho siempre la predisposición con el programa. Te mando un abrazo a vos y a todo el equipo. Pablo, ninguna molestia, a disposición para lo que necesites y que tengas una buena jornada. Saludos. Perfecto, ahí está, qué linda charla. Bueno, siempre es